Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y esto que empieza ahora es el pasajero de reserva. Ahora mismo nos acercamos al cuarto menguante y andamos en compañía de un quinteto omnívoro que viene merodeando el este de la ciudad de Los Ángeles desde más o menos finales de los años 70. Estamos hablando de Luis Pérez, César Rosas, David Hidalgo, Conrad Lozano y el hermano adoptivo Steve Berlin. Los cinco, una banda voraz e inquieta y conocida en todas las estepas como Los Lobos. Incontables influencias y fantásticos discos los preceden. Pero siempre se ha dicho también que no es solo lo que hacen como Los Lobos, sino lo que han hecho y hacen fuera de la banda, a nivel de interpretación, composición y producción, y contando con multitud de células y combinaciones desparramadas en un montón de grabaciones y proyectos varios, colaboraciones, bandas sonoras, canciones para niños, grupos paralelos, discos tributos, en fin, un montón de proyectos multilaterales y transversales que se cuecen y se han cocido y se siguen cociendo en torno y a través de Los Lobos. Y brillando entre todos estos proyectos, el señalado con la canción que acaba de sonar, la titulada Same Brown Earth, de un dueto o cuarteto mexico-americano y parapsicológico llamado Latin Playboys. Y ahora, seguidamente a los Latin Playboys, vamos a escuchar a un conjunto interestatal y para mexicano llamado Los Super Seven, con un tema hondo titulado La Sirena. En alta mar hoy canta una sirena, navegando en alta mar hoy canta una sirena, y yo me puse a escuchar los versos de una cadena, los versos de una cadena que cantaba sin cesar. La sirena encantada, porque Dios lo decretó. Soy la sirena encantada, porque Dios lo decretó. Por él fui sacrificada, por eso me encuentro yo, por eso me encuentro yo en la inmensidad del agua. La inmensidad del agua fueron mis habitaciones. En la inmensidad del agua fueron mis habitaciones. A mí nunca se me acaban los versos de mis canciones. los versos de mis canciones que canto en estas tonadas. La Sirena y este grupo llamado Los Super Seven, una banda que ha tenido tres encarnaciones discográficas hasta el momento y que tuvo en las dos primeras a los cinco músicos que antes citaba, comenzando por el mismo Steve Berlin, que como ha hecho con multitud de grupos antes y sigue haciendo, se encargó de la producción de los dos primeros discos de los Super Seven, antes de que los músicos de Eureka Léxico, digamos que decidieran la segunda entrega. Cada disco de los Super Seven ha sido diferente. El primero, más fronterizo y mexicano. El segundo, más latino, más variado, con colaboraciones más diversas procedentes de géneros no necesariamente asociados a la música fronteriza y mexicana. Y el tercero, sin duda, el de Caléxico, el más tejano de todos ellos. Hay muchos músicos, como digo, que han participado en este gran proyecto, los Super Seven, como por ejemplo Doug Sham, Joe Ely, Caetano Veloso, que estuvo en la segunda entrega, o Susana Vaca también, y por supuesto Flaco Jiménez, que han compartido cartel con músicos de Los Lobos en estas grabaciones exuberantes y folclóricas, pero con esa libertad de acceso a las tendencias y a los gustos modernos que hace a los Super Seven una banda escuchable por aficionados de todo tipo. Continuamos ahora escuchando a César Rosas. I met it down in Tinseltown in a flood of light. She came on like a limousine through the starstruck night. And she promised me more than she had to give away. Now she says it's all wrong and I'm the one to blame. Was it heaven? Can't tell. A little heaven, big hell. Yesterday she was out in the car leaning on the horn, telling me that she cursed the day when I was born. Hard words for a woman who used to love me so. It's kind of hard to believe, but that's the way. A little heaven, big hell. I'm a fool, she let me prove it. I'm alone here missing her. Don't know when this old heart will ever learn. She took me home. little heaven, big hell. Was it heaven? Can't tell. A little heaven, big hell. Little Heaven se titulaba este tema folk rockero de ritmo desatado, vigoroso y con un ánimo luminoso que impregna esta gran canción de César Rosas, el hombre de las gafas oscuras y el pelo peinado hacia atrás, bluesman chicano y rockero que en el año 1999 publicó Soul Disguise, el único disco en solitario que ha editado César Rosas, un disco, este Soul Disguise, en el que no se apartaba de demasiado del canon marcado por los discos de entonces de Los Lobos, aquellos que acuñaron en los años 90 y que como marca de la casa incluían en justa proporción canciones de rock americano, blues, había canciones norteñas, cumbieras, mexicanas, temas con raíces soul, algunas versiones y algunas salidas algo más rebuscadas o psicodélicas, que sería el único ingrediente o elemento que no encontraríamos en este Soul Disguise, que es un disco aparentemente pues más tranquilo en cuanto a experimentación y búsqueda de nuevos lugares, pero que sí que aúna todos esos estilos y facetas que han dado a conocer a Los Lobos. Esta canción, como he dicho, se titulaba Little Heaven y estaba incluido en el disco de César Rosas, Soul Disguise. Continuamos en El Pasajero de Reserva. Cuatro vicios en el mundo. Cuatro vicios se titulaba esta canción, interpretada por Ray Cooder, César Rosas y David Hidalgo. La música de Los Lobos, que siempre caminó de la mano del cine, donde no solo aportaron canciones, sino que dieron salida a sus aspiraciones más aventureras, mezclando a veces música más funcional, pero sin perder su exotismo habitual. Son famosas sus participaciones en la Bamba, reproduciendo las canciones de Richie Valens y lanzándolas al mundo. Sus colaboraciones en películas también como Los Reyes del Mambo, tocan canciones de amor, o Desesperado, el remake de El Mariachi. Y también sus colaboraciones en películas menos conocidas, quizás, pero igualmente interesantes, como Feeling Minnesota, una película que protagonizó hace ya unos cuantos años Keanu Reeves y Cameron Díaz. O, por ejemplo, también The End of the Violence, una película de Wim Wenders en la que también estaban otros artistas con una banda sonora interesantísima, en la que también estaban Los Lobos. De hecho, en los últimos años, cualquier película con posibles que tuviera en su argumento o en su equipo elementos latinos, chicanos, mexicanos, incluía en su banda sonora alguna canción de Los Lobos. Aunque, como decía, quizás esa parte más interesante se corresponde con la propia música incidental que han compuesto Los Lobos para muchas películas. Esta canción que acabamos de escuchar, Cuatro Vicios, es un tema que junto con Ray Cooder incluyeron en una banda sonora que compuso el mismo Ray Cooder para una película del director francés Louis Malle del año 1985. Alamo Bay se titulaba, una película que retrataba los incidentes en una entre pescadores en una bahía conflictiva, y unos incidentes que se veían complicados a través de los problemas raciales existentes en ese lugar. Aquí esa película se tituló La Bahía del Odio, una película de Louis Malle del año 1985. Y como decía, pues ahí estuvieron Los Lobos también componiendo bandas sonoras, y una banda sonora que fue significativa en su carrera fue sin duda la de la película Desesperado, de Robert Rodríguez. Escuchamos a continuación Mariachi Suite. de la banda sonora de Esperado, este mariachi suite con esa coda final tabernaria. Y los citados César Rosas y David Hidalgo, con el añadido de Conrad Lozano, fueron algunos de los músicos convocados a la celebración que supuso la grabación de un disco titulado Train Kept a Rolling, que ponía en valor al pionero de la guitarra rockabilly Paul Burleson. En este disco encontramos en colaboración un tema fantástico titulado Lonesome Tears in My Eyes, un tema cadencioso y bailable para escuchar casi a cualquier hora. Un tema también con mucho sabor. Lonesome Tears in My Eyes. Oh baby, baby, baby, blues or sorrow, and I'll love you tomorrow, just suits just fine. Oh baby, baby, baby, blues or sorrow, and I'll love you tomorrow, just suits just fine. Can't forget that you told me so many promises and lies. Well now I'm trying to forget these lonesome tears in my eyes. Mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Escuchas El Pasajero de Reserva. Al hilo del comentario anterior sobre la participación de los Lobos en muchos discos tributos, hay que comentar que de alguna forma esas colaboraciones, esas aportaciones son también significativas en cuanto a que nos proporcionan información sobre las influencias de los Lobos y nos llevan rápidamente a la conclusión de que estamos ante una banda ecléctica con miras abiertas y desenfadada y desacomplejada como pocas. Pues ahí están sus aportaciones a tributos diversos como por ejemplo a Buddy Holly, al guitarrista Richard Thompson, a las películas a través de las canciones de Walt Disney o por ejemplo como la canción que vamos a escuchar ahora, al guitarrista Johnny Thunders, al que homenajean en esta versión de Alone in a Crowd, que es también una de las raras interpretaciones vocales de Luis Pérez. Escuchamos ahora Alone in a Crowd. Y uno de los discos más especiales y diferentes de los publicados bajo el nombre de Los Lobos, pero en colaboración intensa con un buen puñado de artistas, fue The Right, publicado en el año 2004. Un disco que presentaba un conjunto de canciones que formaban una obra abierta y heterogénea. Con una variedad y estilos marcados claramente por la personalidad de los músicos que participaban en cada tema. Había temas antiguos, reconducidos para la ocasión con el protagonismo del invitado, y temas nuevos. Ahí estaba la personalidad de los cinco músicos citados al principio del programa, pero permeable a las influencias y a las ocurrencias de esos invitados. Al igual que sucede con las bandas sonoras, en este disco pues se apartan de la parte más reconocible o más previsible de la banda de Los Ángeles. Este disco tiene un carácter más colectivo, digamos, al dar mucho protagonismo a esos colaboradores. Y ahí están, por ejemplo, pues para que nos podamos hacer una idea, gente como Mavis Staples, Rubén Blades, Café Tacuba, Dave Alvin, Richard Thompson. O, por ejemplo, la nota cubista chicana que ponen con este tema titulado Quítate, a cargo de Tom Waits y la autocalificada activista chicana Marta González. Quítate. Ay, no. Ahí estaban músicos de Los Lobos, Tom Waits y la artivista Marta González en este tema titulado Quítate. Y continuando con ese lado más embarrado y desacomplejado. Vamos a escuchar ahora un tema arrastrado que viene de la mano de un proyecto llamado Hound Dog, que ideó David Hidalgo en el año 1999 junto con Mike Halby de Canet Heat y acompañando también, además de Canet Heat, acompañando en su momento a John Mayall. Esta canción que vamos a escuchar está integrada en un disco, el de Hound Dog, dedicado a versiones extrañas de clásicos más o menos subterráneos del blues, y presenta pues una concepción bluesera casi de origen extraterrestre y ranchero, invocando a distintos iconos del género y que deja piezas libres y mascullantes como este I'll Change My Style. I'll change my style. Thank you. Estás en la sintonía de Radio Topo, ya encarando la recta final del programa. El pasajero de reserva es lo que estás escuchando. Vamos a poner ahora otra canción del mencionado proyecto, Los Super Seven, una canción perteneciente al primer disco, un tema tradicional y arreglado para la ocasión hace ya mucho tiempo por Valerio Longoria, y que interpretan los músicos de esta enorme banda llamada Los Super Seven. Esto es El Canoero. Buscando la bacinga, que es mi morena, la busco para darle cosita buena. Yo salgo de río sin luz y sigo por el zancollo, tirando de playa en playa todas las huellas que dejas tú. Me de listo por el Sauza y por Santa Magdalena, llego a Boca de Ceniza y no encuentro a mi morena. Llego a Boca de Ceniza y no encuentro a mi morena. Playera, playera, mi playerita, ¿a dónde tú vas? Mi playerita, ¿con quién tú te vas? Mi playerita, ¿a dónde tú vas? Mi playerita. Este pobre canoero se va a matar. Este pobre canoero se va a matar. Este pobre canoero se va a matar. Buscando la bacinda, que es mi morena, la busco para darle cosita buena. Yo deviso en alta mar la espuma que dejó el barco, seguro que me lleva la mujercita que quiero tanto. Seguro que me lleva la mujercita que quiero tanto. Playera, playera, mi playerita, ¿por qué es que tú te vas? Mi playerita, ¿con quién tú te vas? Mi playerita, ¿o te vas a Panamá? Mi playerita, este pobre canoero se va a matar. Este pobre canoero se va a matar. Este pobre canoero se va a matar. Este pobre canoero se va a matar. Este pobre canoero se va a matar. Este pobre canoero. Los Super Seven, El Canoero era el título de este tema. Y a continuación, para no perder de vista el porche, otro episodio de Latin Playboys, que en su web incluyen un manifiesto gráfico en el que se declaran creyentes del amor, el respeto, la familia y Muddy Waters. Luis Pérez, David Hidalgo y los productores Chad Blake y Mitchell Fromm, asociados a las incursiones más ambientales y abiertas de los Lobos, como los discos Kiko y Colossal Head, son los dos hombres que acompañan a Luis y a David en esta aventura que tuvo su primera referencia, su primera de dos, en el año 1994. Hay que tener en cuenta que estamos ante unos músicos, los de los Lobos, que a su manera tomaron los códigos del rock con ascendencia chicana y también lo llegaron a reconocer y practicar, que se han convertido en los grandes representantes del movimiento. Aún así, siempre en excitante evolución, al menos durante esos años 90, donde acuñaron esa marca, ese marchamo que reconoce los discos de Los Lobos, en los que aglutinan rock, raíces mexicanas y experimentación cuidada. Experimentación y algo de psicodelia a veces, con la que rompieron toda normalidad. Y de ese caldo algo más rebuscado, algo más aventurero de esos años, de esa faceta más abierta de los discos de los lobos, pues beben un proyecto como estos Latin Playboys. Vamos a escuchar otra canción del que fuera el primer disco de este grupo. Una canción fantástica titulada Forever Night Shade Mary. Terminamos con una canción perteneciente al disco Silencio igual a Muerte, el proyecto latinizado de la asociación Red Hot, que incluía una colaboración entre Los Lobos y Mario Caldato, o Money Mark, titulada Pepe e Irene. Y eso, terminamos. Nos escuchamos la próxima semana. Hoy los miembros de Los Lobos, el quinteto que hemos citado al principio del programa, localizados en distintos paraderos y ataviados de forma diferente. Se parece, pero suena distinto. Os dejamos ahora con Cuerdas de Acero. Mantente en la sintonía de Radio Topo. Cuidado con la cosa.